11 y 22 minutos, en la sintonía de la mañana de cada jueves, nosotros le ofrecemos nuestra consulta de logopedia. Lo hacemos gracias a la logopeda, máster en los trastornos del lenguaje, Laura García Padilla, que nos acompaña además en el día de hoy aquí en los estudios de Radio Brique en directo. Laura García, buenos días. Buenos días. Esto significa que vamos a solicitar la colaboración de los pequeños de la casa, bueno, pequeños y no tan pequeños también, ¿no? Porque vamos a plantearle un juego en el programa de hoy. Durante este espacio, en concreto dentro de unos instantes, vamos a ofrecer una serie de adivinanzas de juegos y los pequeños tendrán que darnos esa respuesta. Además, si lo hacen y participan con nosotros, pueden obtener premio, ¿verdad, Laura? ¿Qué es lo que van a obtener? Cuéntanos. Pues podrán asistir a unas sesiones de estimulación del lenguaje que yo voy a realizar en mi consulta. Uh-huh. ¿Eso tiene ya fecha? ¿Está determinado? Está por determinar, pero vamos, que lo van a tener. Bueno, pues una sesión de estimulación del lenguaje, si quieren participar en ella y conocer, además, el trabajo que se realiza por parte de un logopeda, pues qué mejor que participar, ¿no? Sí que hay que decir que estas sesiones son talleres lúdicos prácticamente. Los niños ni se van a dar cuenta que van a estar ejercitando, ¿no? Lo que es el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Ni siquiera se van a dar cuenta de ello. No se van a dar cuenta porque son actividades lúdicas. O sea, vamos a contar cuentos, vamos a soplar, vamos a saltar, o sea, que va a ser entretenido. Pues son actividades lúdicas, lo que significa ese taller de estimulación del lenguaje. Y bueno, pues los pequeños que participen con nosotros durante el programa de hoy tendrán la opción de conseguirlo. En concreto, los cinco primeros que acierten, por orden de llamada, los cinco primeros que acierten las cinco adivinanzas que vamos a lanzar, van a ser los que se van a llevar ese premio, ¿no? ¿Te parece? Así que, bueno, ¿qué adivinanzas son? ¿Serán fáciles, no, Laura? Son muy fáciles. Mira, voy a decir las cinco, ¿vale? Me voy a ir parando para que os quede claro y si eso las repetimos. Sí, a lo largo del programa las podemos repetir también. Mira, se hace con la leche de vaca, de oveja o de cabra. Y sabe a beso. ¿Qué es? ¡Hombre! Era muy fácil. Unas más fáciles y otras un poco más difíciles, ¿vale? Vale. Parece una vaca de lado, pero resulta que es un pescado. Uy, esta es un poco más difícil, pero bueno, hay que acertarla. Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. Esta sí, más fácil. Esta es muy fácil. Y esta es la típica, ¿vale? Oro parece, plata no es. Abre la cortina y verás lo que es. Y otra, pues blanca por dentro y verde por fuera. Si no lo sabes, espera. Vale. ¿Vale? Como hay uno un poco más difícil, voy a poner otra. O sea, esa la quitamos, ¿no? No, la dejo. La deja, por si hay alguno que le dé un poco vueltas a la cabeza y que piense. A ver, venden pastillas y jarabes para curarte de todos los males. Es fácil, ¿no? Vale. Bueno. ¿Y la difícil la volvemos a repetir? Sí, claro. La difícil. Parece una vaca de lado, pero resulta que es un pescado. Vale. ¿De acuerdo? Pues ahí queda entonces el conjunto de adivinanzas, 6 en total. Los primeros 5 que acierten alguna de esas 6 adivinanzas, pueden a lo mejor, me imagino que los pequeños se habrán quedado con alguna de ellas y si no dan la misma respuesta y han acertado, pues los primeros 5 que acierten, sea por supuesto, o no la adivinanza diferente, podrán obtener el premio. No vamos a ser tampoco tan exclusivos, no. Ni mucho menos. Eso durante el programa de hoy, que lo estamos haciendo en directo, así que ya saben, pueden utilizar los teléfonos para llamarnos, el 462004, el 462155. También pueden utilizar nuestro teléfono WhatsApp para enviarnos un WhatsApp directamente. Eso sí, tienen que decirnos un nombre y apellido, claro, para saber quiénes son los que están participando, ¿no?, en este pequeño sorteo que estamos realizando. Y bueno, pues durante todo el programa, ¿no?, vamos a recibir esa llamada. Si se produce, no es necesario que entren en la antena para dar la respuesta, no se la pasan a nuestro compañero en el control. Y así vamos a jugar un poco con ellos, ¿no?, con los pequeños de la casa hoy. Después vamos a volver a repetirla, por si hay alguna duda, que puedan escuchar nuevamente esas adivinanzas. Y el tema previsto para hoy es el de la dislexia, es el asunto que vamos a hablar. Vamos a explicar, bueno, pues cómo se puede identificar un niño que tiene dislexia. Vamos a explicar además también qué es la dislexia, cómo funciona, cómo trabaja, ¿no?, un niño con dislexia, por uh-huh. así decirlo, cuáles son los protocolos de actuación y cuáles son, bueno, pues el trabajo, ¿no?, que se tiene que desempeñar por parte de una logopeda para tratar este trastorno. Porque, y ahí entramos en la definición, la dislexia no es una enfermedad, sino que es un trastorno. Es un trastorno de aprendizaje de la lectoescritura. Un niño con dislexia totalmente puede ser perfectamente un niño inteligente y que solo presenta dificultades en lo que son las tareas relacionadas con la lectura y la escritura. Podemos confundir a veces lo que es la dislexia con un niño que tiene un retraso lector. Un retraso lector es un niño que todavía no ha adquirido lo que son su lectura y su escritura, pero a base de una serie de ejercicios, de una serie de pautas, se va al nivel, o sea, se pone en el nivel de los demás compañeros. La dislexia en sí es un trastorno para toda la vida, pero sí, también igualmente con esas pautas, con esas intervenciones, los niños también logran casi ponerse a lo que es el mismo nivel de sus compañeros, pero con una forma de aprendizaje diferente, ¿vale? Entonces, podemos considerar que un niño es disléxico cuando su retraso es 2 años, 2 años por debajo de su edad. Entonces sí se considera que es un niño con predisposición a tener dislexia. Aún así, también podemos decir que hay unas características y unos signos que van a decir este niño tiene características propias de la dislexia. Lo voy a comentar también, sí. ¿Vale? En primer lugar, un niño disléxico de forma general le cuesta mucho trabajo recitar el alfabeto. Para ello, el aprenderse de memoria lo que es el alfabeto es un caos. Vamos. Luego, el hecho, por ejemplo, de decirle, venga, vamos a aprender la rima, que en el colegio, lo que es la etapa infantil, se realiza mucho. Vamos a aprendernos de memoria la rima. También le cuesta trabajo. O, por ejemplo, el hecho de clasificar algunos sonidos, porque llegan a confundirlos, los invierten. Yo tuve un paciente que era muy curioso, que me decía que es que él veía las letras volar. Que él no veía las letras... Cuando estaba leyendo, uh-huh. él decía que sus letras volaban. Sí. Y es verdad. O sea, no es que tuviera un problema en la visión, sino es que, lo que es la propia dislexia en sí, el cerebro hacía que su lectura fuera un movimiento de letra. Eso te iba a preguntar, ¿no? Para entender un poco mejor esos signos que nos pueden advertir, ¿no?, de que un niño tiene dislexia o no, podemos explicar primero, para entenderlo, cómo funciona el cerebro de un niño disléxico, cómo llega, bueno, pues a poder entender precisamente el lenguaje escrito, porque ahí está el problema, ¿no?, en el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito, en el lenguaje oral. Uh-huh. O sea, la forma, por ejemplo, de la lectura. No tiene nada que ver. Por ejemplo, hay otros niños que van a tener problemas en la comprensión. O sea, que es que lo que es la dislexia en sí pueden ser... un niño, por ejemplo, disléxico no tiene por qué tener problemas en la escritura. Y sin embargo, en la lectura sí. O, por ejemplo, en el cálculo. Es que depende, ¿vale? No todos tienen por qué tener los mismos rasgos, ni todos. Sino que puede, por ejemplo, tener varios y considerarse un niño disléxico. Normalmente nosotros tenemos dos rutas por las que podemos leer, ruta visual y la ruta fonológica. Pues en los niños disléxicos hay una de las dos que falla, ¿vale? Por eso el hecho de que las intervenciones se utilizan mucho lo que son los programas multisensoriales, porque ellos aprenden mucho a través de lo que son lo visual, lo auditivo, lo oral. Es decir, tú le cuentas al niño, por ejemplo, un cuento de forma oral y ellos son capaces totalmente de contártelo. Si tú le dices que te lo transmita de forma escrita, es cuando ellos, a la hora de transmitirlo, le cuesta trabajo. O puede ser al contrario, que te lo escriba muy bien, pero a la hora, por ejemplo, de expresártelo, no sea capaz. O sea, es que todo tiene una serie de características, pero no tiene por qué todas desarrollarse, ¿vale? Uh-huh. Luego, lo que estoy diciendo, que no todos los disléxicos presentan las mismas dificultades y por eso es muy importante realizar un diagnóstico exhaustivo. Mientras antes se haga, pues mucho mejor, porque eso le va a dificultar mucho lo que es el aprendizaje a lo largo de su etapa escolar, ¿no? Si quieren, vamos a empezar con las características. Sí. Según las etapas, la etapa infantil, que corresponde a los 3-6 años aproximadamente, Normalmente un niño con dislexia pues tiene un desarrollo lento del vocabulario. Su vocabulario siempre va a ser mucho más empobrecido. Su habla también. Su habla va a ser también muy empobrecida, va a tener omisiones, sustituciones, de lo que ya hablamos en otras emisiones. Sobre todo tiene mucha torpeza al correr, al saltar. Tiene la psicomotricidad, no la tiene desarrollada del todo. Tiene dificultad para seguir instrucciones o aprender rutina. Sobre todo falta de atención. Esos son la dislexia puede venir con unos síntomas, por ejemplo, asociados como son la hiperactividad, la falta de atención, pero tampoco es necesario que un niño disléxico lo tenga, ¿vale? Sino que son que puede que lo tenga. O sea, que pueden venir síntomas asociados. Luego, sobre todo, son niños que tienen muchos problemas para abrocharse, desabrocharse, o, por ejemplo, para subir una cremallera o bajarla. Son niños con mucha torpeza en la psicomotricidad fina, ¿vale? Sobre todo, esto sí que casi todos, o casi, podemos decir que le cuesta mucho trabajo memorizar lo que es los días de la semana, lo que es los meses. Además, tú le dices, venga, estamos en verano, ¿en qué mes estamos? Y te dice, en enero. O sea, ellos no, lo que es la memoria, o sea, lo que es automático, no, o sea, que tienen muchos problemas ahí. Por ejemplo, los colores, en la forma, en las posiciones, el de arriba, abajo, derecha, izquierda, la lateralidad también. Y aparecen también muchos problemas de forma conductual, en habilidades sociales. Y ya en este periodo ellos están aprendiendo lo que es la lectura, ¿vale? Entonces, aquí se ve alguna sospecha, pero claro, todavía lo que es la lectoescritura no podemos ver muy claro que pueda tenerlo. Porque es cuando, a partir ya de los 7 años, que empezamos ya con lo que es la lectoescritura, ya está afianzada, por decirlo así, es cuando empezamos a ver los fallos, ¿vale? Pero esto sí que es real, que hay padres que sí dicen, uy, pues es verdad, mi niño, para atarse los cordones es un desastre, es que no puede, es que no es capaz. O simplemente, uy, mira, está cogiendo la tijera y que no hay un Dios que coja la tijera. O el lápiz, qué manera más rara de coger el lápiz. O sea, son signos que tienes que estar un poco en alerta por si lo hubiera. Y siempre comentárselo a la profesora. Y la profesora que vea un poco y que lo observe. Y que vea cómo actúa el niño, cómo coge el lápiz, cómo coge la tijera. Esa psicomotricidad fina de que hablaba. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, en cuanto a los estereotipos, ¿no? La dislexia en muchas ocasiones, al menos cuando no se tenía tanta información al respecto, ¿no? O había programas de ayuda, en este caso más bien, ¿no? Los niños eran considerados como niños vagos, me decías muy tú antes, vago, ¿no? Muy vagos. En esta etapa no tanto, porque ya te digo que en este caso como niños torpes. Exactamente. En la etapa lo que es infantil, todavía los niños están realmente jugando. Están jugando, juegan a hacer fichitas, porque tampoco en sí es una lectoescritura. Inician la lectoescritura, pero todavía de forma poquita, ¿no? Muy poquita. Pero sí que es verdad que en primaria, estos niños ya cuando empiezan con la lectoescritura, ellos no se enteran. Ellos, al no comprender el porqué esa letra o confundirla, ellos no se enteran en clase. Entonces se consideran niños muy torpes, vagos y que están todo el día molestando. Son niños que molestan, que están todo el día molestando a los compañeros, y el simple hecho es que el niño no se está enterando de lo que dice la profesora. Entonces el niño se está aburriendo. Y no son niños vagos, es que tienen una manera diferente de aprender. Y ahí está la clave. En el aprendizaje. En el aprendizaje. Este niño, por ejemplo, quizá con el sistema que actualmente hay en el colegio, ellos no se enteran. Entonces tienen que poner por decirlo así, una adaptación, que el niño vaya aprendiendo con otra forma de aprendizaje, que hay mucha. Claro, porque en la actualidad el sistema de aprendizaje que existe marcado en el ámbito educativo, en los colegios, es el mismo. El mismo para todos. Se enseña de la manera, bueno, que nos han enseñado todo, ¿no? A leer, a escribir, los conocimientos que recibimos, se enseñan todo de la misma manera. Pero los niños con dislexia no pueden aprender de esa manera, tienen que aprender de otra, y aprenden, igual que cualquier niño. Igual, y pueden llegar a ser niños que el día de mañana tengan su propia carrera. Incluso yo conozco profesoras que tienen dislexia y de hecho no se han dado cuenta hasta que han sido ya mayores, ¿no? Y han dicho, uy, Uy, pues yo tengo que tener dislexia porque mira, y realmente lo ha tenido, pero no se han dado cuenta, ¿vale? Porque muchas veces pasa totalmente desapercibido si no está muy acentuada la dislexia, claro. Pero ¿qué es eso? Que ellos tienen otro sistema de aprendizaje, y es como he dicho antes, sobre todo la forma multisensorial. Ellos, por ejemplo, en la forma de evaluarlo, ellos tienen mucha facilidad de que la autoestima la tengan por los suelos, porque como son niños que no se enteran y están perdidos en clase, pues ellos como que es el típico niño, siempre está castigado, el niño, pues la autoestima es lo primero que hay que trabajarle. Y por ello también en los exámenes, aunque estudien, es raro que aprueben. Normalmente o suspenden o están muy al nivel. Entonces, por ello también es importante que los profesores sepan que hay unas actuaciones y hay unas pautas y que, por ejemplo, los exámenes se pueden hacer de forma oral para que ellos puedan realizarlos correctamente. Porque yo ya, de hecho, te puedo decir que he tenido pacientes que le explicaba a lo mejor, ya te digo, un cuento o simplemente una redacción para hacerla, o yo le pedía un resumen y yo se lo leía de forma oral y yo le decía que me lo hiciera de forma oral también y me lo hacía estupendamente y se enteraba de todos los detalles. Sin embargo, le decía que me lo pusiera, ¿no?, de forma escrita, y era imposible. Era imposible de leer. ¿Cómo hay diferencia entre un niño con dislexia y un niño con problemas de escritura? Un niño con problemas de lectoescritor, ¿no? A ver, es lo que he comentado antes. Una cosa es un niño disléxico. La dislexia entra dislexia, digrafía. O sea, digrafía es problema en la escritura. Discalculia, problemas en el cálculo. O sea, que ya te digo que el niño puede tener o solo dislexia, que solamente sea en la lectura, o sea en la escritura, o por ejemplo solamente en las matemáticas, a la hora de la comprensión de las matemáticas, o de la suma, de la resta. O todo. O sea, es que o tiene un poco de comprensión, es que ya te digo, son características que no es necesario que la tenga toda. ¿Quién lo diagnostica? A ver, el diagnóstico en sí se lo puede realizar perfectamente una logopeda, lo puede realizar un psicopedagogo, y lo que pasa es que en el colegio es el profesor el que tiene que dar la voz de alarma. Es el profesor que se lo tiene que decir al equipo orientativo, y este equipo orientativo lo deriva al pediatra en este caso, y el pediatra lo tendría que derivar a salud mental, ¿vale? Entonces hay una serie de pasos antes de que el niño sea diagnosticado. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese intervalo de tiempo puede ser mucho, y puede, desde que esa profesora lo vea hasta que el niño lo vea, pueden haber pasado 3 años perfectamente, y así ha sucedido en muchos casos. Entonces sí que sería necesario que se diagnosticara mucho antes, o sea, que fuera un poco más rápido. Pero claro, muchas veces de ahí no dependemos nosotros, sino depende muchas veces de lo que es el sistema educativo, ¿no? Que es el que tiene que poner la voz de alarma, ¿no? Exacto. En estas situaciones en particular. Exacto. Bueno, estamos hablando de esas señales, de esos signos a la hora de diagnosticarlo, de diagnosticar la dislexia. Y luego podemos hablar también del protocolo, ¿no? Bueno, del protocolo de la actuación posterior, ¿no? De lo que se hace cuando ya se sabe y se ha diagnosticado el tipo de dislexia que tiene el niño. ¿Cómo se trabaja con él? Cuando ya se sabe el diagnóstico, ¿no? Lo más importante es el colegio. Lo más importante es porque ellos son los que están prácticamente allí todo el día, están toda la mañana. Entonces, ellos tienen que seguir un programa. Ellos tienen que seguir un programa en el que puede haber una adaptación curricular, es que ya depende de lo que es el caso. Ya dependiendo del caso, pues van adaptando un poco lo que son las asignaturas al nivel del niño. ¿Entiendes? Entonces, el colegio es sobre todo el que tiene que poner un poco de pie. Claro, los padres acuden también a la parte ya un poco privada de psicopedagogo, de logopeda, para que también el niño vaya avanzando un poquito más. ¿Y qué es lo que se hace con ellos? Pues con ellos se trabaja. Realmente me gustaría lo que es el ejercicio así para la dislexia, trabajar otro día. Vale. ¿Vale? Porque sí que me gustaría orientar mucho a los padres de qué ejercicios pueden hacerle en casa. Que pueden trabajar, ya te digo, mira, nada más con los ejercicios que llevan de clase, más los de apoyo, ya son muchos ejercicios los que le estamos poniendo al niño. Entonces el niño se sobrecarga. Por eso sí es importante que los padres, cuando quieran trabajarle, se pueden trabajar de muchas maneras, que ya lo comentaré en otra misión, y que no sea todo lectura, escritura, porque los niños se agobian mucho, ¿vale? Es que es una sobrecarga increíble. Yo he llegado a tener, ya te digo, pacientes que venían con los ejercicios de clase, con los ejercicios de la profesora de apoyo. O sea, y ya te digo, si al niño le cuesta trabajo los ejercicios normales de clase, para pero, ellos, yo creo que a cualquier niño le cuesta trabajo. A cualquier niño. Claro, lo que pasa es que a lo mejor un niño lo que tarda, un niño que no tenga un problema de esto escritor, a lo mejor tarda una hora en hacer su ejercicio y este niño tarda 3 o 4. Y puede llegar perfectamente la noche y el niño no haber acabado. Y el niño está saturado. Está saturado a lo mejor con un ejercicio. Porque para él eso ya es un sobreesfuerzo. Entonces muchas veces hay que trabajarle más de forma lúdica, más a través de programas de ordenador y dejar tanto un poco lo que es el hecho de tener que leer tanto. Y lo que es el sistema de aprendizaje tradicional. Exactamente. En realidad, que estamos hablando siempre de lo mismo. De lo mismo, exacto. Que hay muchas maneras de aprender. Hay muchas maneras de aprender, sin embargo se aprende siempre de la misma manera que la que estamos, en la que hemos aprendido todo. Y bueno, pues los niños con dislexia no pueden aprender de esa manera. No. Ellos necesitan otra forma. Otra forma, y además, sobre todo, son niños que si tienen problemas de atención, tienes que estar total, vamos, cada 2x3 tienes que estar motivándolo. Eso tiene que ser algo continuo para que no se se te desvíe, ¿no? Entonces, sí que en la próxima, la semana que viene, pues sí, eso me dedicaré a qué ejercicios podemos proponerle, qué programas hay, porque hay muchos programas que los padres mismos pueden trabajar en el ordenador con ellos. Y ya te digo, no es tan pesado como decir, venga, te voy a hacer un dictado, ¿vale? A lo mejor si voy a hacer el dictado en el ordenador, como que parece que le gusta más. Claro. Sobre todo, trabajar con el tema del lenguaje oral, ¿no? Sí, es lo que recomienda. Si quieres, ahora voy a hablar de las características de 6 a 11 años, vale, que ya estamos entrando en primaria. Y ya sí tenemos la lectoescritura, ¿vale? Ya la lectoescritura tiene que estar totalmente afianzada. En este caso, pues, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué características tienen estos niños? Pues invierten letras. El número, es decir, lo hacen el 3, lo hacen al revés. Las palabras también confunden mucho el orden de las letras. Es decir, en vez de decir chocolate, dicen cocholate. Eso lo dicen mucho los niños pequeñitos. Sí. Pero sí que es verdad que eso se va aprendiendo. A lo largo de lo que son los años, eso va desapareciendo. Un niño con dislexia, pues, lo sigue manteniendo, tanto escrito como puede ser de forma oral. Sigue confundiendo lo que es la derecha, la izquierda. Presenta muchas dificultades en la pronunciación. Fersa, te dicen fersa, a lo mejor en vez de fresa. Igualmente la coordinación motora sigue siendo pobre. Sigue siendo muy pobre, siguen siendo niños con mucha torpeza. Ay, qué niño, está siempre en el suelo. Siempre se cae, tropieza, lo ves con las pies. A lo mejor siguen sin poder atarse los cordones. Pero vamos, para eso existe el velcro. Pero vamos, que es verdad que si el niño no consigue amarrarse los cordones, ¿por qué le vamos a martirizar, no? Para eso existe el velcro y ya está, fuera. Sigue sin agarrar bien el lápiz. Su caligrafía es muy pobre. Y son niños que tienen muy mala letra. La letra es muy fea. Porque les cuesta trabajo. Claro, escribir. Les cuesta trabajo. Y sobre todo por la coordinación, por esa psicomotricidad fina, claro, que te hablo. Que son las dos cosas. Exactamente. Luego tienen las horas. Las horas para ellos es una desorientación totalmente. Ellos, tú le dices, dentro de media hora te viene. Y no tienen ni idea lo que es dentro de media hora. Dentro de media hora, ya te digo, tenía otro paciente que era muy gracioso, o sea, lo tuve desde pequeñito hasta los 16 años. Y yo me acuerdo que muchas veces llegaba antes de tiempo y le decía, te tienes que esperar media hora. Y me decía, espérate media hora. ¿Media hora es mucho? ¿Media hora es poco? ¿Media hora qué? Y yo le decía, bueno, te esperas fuera y ya entras cuando te llame. Pues muchas veces el pobre niño y se iba a jugar. Y volvía a lo mejor a los 10 minutos y me decía, Laura, ya ha pasado la media hora. Y tenía reloj, pero no lo entendía. ¿Vale? No entendía esa orientación del tiempo. O el hecho, por ejemplo, de hacer los ejercicios de relojes. Un cuarto de hora. Las 8:30. Era un cacao para él. Era un cacao. Vamos, mejor, como yo le decía, cómprate un reloj en los que ponía las 6:30. Un reloj digital, ¿no? Sí, y ya él, quiera que no se... como que se subió un poco de autoestima y ya decía, mira, ya controlo un poquito más la hora. Claro. Porque, claro, ya te digo, muchas veces hay que buscar también otra forma. Facilitar la cosa, facilitarlo, ¿no? Porque ya era grandecito. Bueno, también ellos no son capaces de organizar sus ideas ni sus pensamientos. Ellos a lo mejor te dicen, pues esta mañana y a lo mejor fue ayer cuando le pasó esto, ¿vale? O sea, confunden mucho lo que ya te digo, la orientación del espacio, del tiempo. La ortografía es muy deficitaria, es decir, pero no solamente estamos hablando de lo que es la ortografía la típica que puedan tener cualquier niño de la H que de, o de la B, la V, sino que estos niños, su ortografía, o sea, lo que es la ortografía en sí, su gramática, es que tiene muchas inversiones, tiene muchas sustituciones, ellos hacen muchas fragmentaciones, uh-huh. Es decir, rompen la palabra cuando no tienen que romperla, unen, por ejemplo, cuando dicen mi amigo, pues eso es todo junto, el ala, ala, para ello es a la casa, ala, es todo junto. No hay una separación. Entonces tiene... O sea, ahí se ve claro, mucho. Claro, es que eso, si no está diagnosticado, se puede entender como una falta de ortografía, como un error en el colegio, como una deficiencia a la hora de evaluar. Incluso de, y no es así. Y no es así. E incluso, ya te digo, de quitarle puntos en un examen por poner, que te digo yo, a lo mejor era casa y le ponía taza. No, es que esto no está bien. Vamos a ver. Es que no se considera una falta de ortografía. Claro. Es que no es una falta de ortografía. Una falta de ortografía es si yo no pongo un acento. Si yo te pongo, por ejemplo, vaca, que aunque sí están las dos, pero me estoy hablando del animal, te la pongo con B. Eso sí se considera una falta de ortografía. Lo otro no. Los otros son problemas de estos escritores. O sea, que estamos hablando de inversiones, de sustituciones. Entonces hay que tener muy claro la diferencia. Uh-huh. Luego también la comprensión. Normalmente es pobre, ¿vale? Una comprensión que yo, tú le lees un cuento y le haces tres preguntas y no se han enterado de nada, ¿vale? A lo mejor se han enterado o se lo inventan totalmente. Y muchas veces la lectura es totalmente inventada, porque como no es que sea inventada, realmente es que ellos lo leen así. Es que ellos te juran y te perjuran que ahí pone Pepe, por ejemplo, y te dicen, no, es que ahí pone Pepe, y tú le dices, no, a lo mejor es Papa, y te dicen, no, no, es Pepe. O sea, ellos la G, la BA. Pero vamos, es por su... Es como un daltónico con los colores, ¿no? Exactamente, para entenderlo, exactamente. Es que, y ya te digo, se saltan mucho los renglones. A lo mejor es un texto y del texto te has leído dos líneas nada más. El resto se lo ha saltado y te ha dicho que no se lo ha saltado. Que es que el texto es ahí, ahí está. Ya te digo, es como me decía este paciente mío, me decía que él veía volar las letras. Es que no se están quietas, Laura. Es que no puedo leer... No puedo leerlas porque no... Porque vuelan, vuelan. Entonces, al moverse, yo no puedo leer esto. ¿Entiendes? Es un poco difícil de entender. Porque él decía muchas veces, Laura, es que no me comprenden. Es que en el colegio yo les digo a la maestra que vuela las letras y se cree que me estoy riendo de ella. Que no, de verdad, Laura, que yo veo las letras volar. Que yo veo... Y realmente es así. Ellos no lo ven como nosotros podemos ver... Y además esa es la clave, es que no los comprendemos. Exactamente, no lo comprendemos. Manera de leer, su manera de ver... Es tan simple, no sé si... Por ejemplo, muchas veces en Facebook han puesto un texto en el que hay letras, hay números y tú lo puedes leer. Una persona, por ejemplo, que no tenga problemas lectoescritores puede leer perfectamente ese texto. Una persona con dislexia es imposible que te lea ese texto. Imposible. Y tú, sin embargo, eres capaz de leerlo. ¿Vale? Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que yo pueda leer este texto si tiene letras, números? Y además es curioso, ¿no? Tú le pones a una persona de iglesia que te dice M, 5, 4, o sea, te lo va leyendo tal como lo va viendo. Te lo va codificando poco a poco. Te va decodificando. Nosotros no, nosotros leemos a golpe ya. O sea, nosotros vamos leyendo sin necesidad de tener que decodificar lo que es las letras. Por eso es lo complejo, ¿no? De poder comprenderlos a ellos. Claro. Pero muchas veces por ejemplo, ponerle palabras que son pseudopalabras, que no existen. ¿Ellos cómo la leerían? Para ellos es imposible leer una pseudopalabra, no tiene sentido. Nosotros la leemos y nada más. ¿Vale? En lectura, ¿qué características pueden encontrar estos niños? Pues hemos dicho, como antes, cargadas de errores que no son típicas de esta edad ya. Es decir, que tienen estas inversiones, por ejemplo, cuando decimos la casa y te pone el niño al casa, eso no es normal ya para esta edad, ¿vale? Consideramos que ya esto, el niño ya tiene que tener afianzado lo que es la lectoescritura. Luego, el ritmo es lo que es a la hora de leer. Pero esto es tan evidente que en el cole sí que se tienen que dar cuenta, ¿no? Sí, esto se dan cuenta. Eso es muy evidente. A ver, puede ser, por ejemplo, en niños que tengan una dislexia... Que no sé... Más superficial, ¿no? Exactamente, porque, por ejemplo, ya te digo, de dos niños con dislexia, hay niños que incluso no pueden tener, o su lectura es totalmente normal. Pero siempre hay algo que va a detectar, que va a ver, que tú vas a decir, aquí hay algo que no va bien. O bien por la comprensión, o bien porque en los problemas el niño no llega a comprender lo que está leyendo o a la hora del cálculo. Siempre hay algo. Porque ya te digo, no todas las características van a tenerlas. No va a ser un niño que va a tener problemas en el dictado, te va a hacer un dictado con equivocaciones. No tiene nada que ver. Pero sí en el colegio se tienen que dar cuenta, porque es un niño que, ya te digo, que puede estar molestando y decir, bueno, este niño, qué niño más inatento, que no está, está más que dando guerra y a lo mejor a la hora de leer, en el ritmo de la lectura. Ellos tienden mucho a silabear o confunden mucho la lectura. Es que son niños evidentes, que son evidentes que tienen algo. O sea, no estamos hablando de que sea un niño disléxico o así por 100, pero sí puede tener algo y entonces vamos a ver, vamos a descartar. Que es lo importante. Vale. Son niños, ya te digo, que leen con mucha lentitud, muy lento. Para ellos, por ejemplo, el hecho de que el maestro le diga vamos a leer en clase en voz alta, para ellos es un trauma, ¿eh? Para ellos eso de salir en clase y tener que explicar algo, no por nada, sino porque, por desgracia, los mismos compañeros pues ya ven que no lee igual y le merece, y maldad, porque somos niños, le hace gracia. ¿Vale? Entonces ellos, ya te digo, estos niños... la autoestima mortal. Exactamente. Vamos. Cuando empezamos a tratar a estos niños, lo primero que trabajan es la autoestima. Porque la tienen por los pies. O sea, ellos te dicen, es que yo soy diferente. O yo qué sé, es que yo no me veo igual que los demás. Es que yo, ¿por qué leo tan mal? O sea, te preguntan, ¿no? Te hacen preguntas que tú muchas veces dices, qué lástima. Es que también las evidencias se ven más cuando los compañeros empiezan a señalar y decir, pero es que tú lees fatal, es que tú no pronuncias bien. Pero claro, estamos hablando de niños y los niños realmente no tienen maldad. Bueno. luego, lo que decía anteriormente, los saltos de línea, las repeticiones, sí. Son niños que repiten mucho, no son seguros leyendo. Y sobre todo, ellos leen, no le dan un sentido a la lectura. Ellos leen ahí como papagayo, el que lea, ¿vale? Uh-huh. Luego, en la escritura, pues ponemos escritura en espejo. Igualmente, como hemos dicho, confusiones, inversiones. Mezcla mucho la minúscula con la mayúscula, eso no lo entiende. Lo que es la mayúscula, la minúscula, eso es un cacao. Es una escritura confusa, como he dicho antes. Es un dictado que tú dices, Dios mío, ¿por dónde le meto mano al dictado, no? Uh-huh. La incoordinación manual que hemos dicho, eso se continúa en esta edad, continúa. Y lo que he dicho anteriormente, las fragmentaciones, las uniones, la postura inadecuada del niño a la hora de escribir y en el cálculo. Pues en el cálculo, por ejemplo, cuando están sumando o están multiplicando, empiezan por la izquierda en vez de por la derecha, o sea, se hacen un cacao. Ellos, por ejemplo, los signos del más y el menos se confunden. Cuando quieren sumar, restan. Y cuando eso no lo llegan a adquirir ellos bien, no comprenden por qué tiene que ser de sumar, por qué tiene que ser de restar. Las tablas de multiplicar, imposible de que se la aprendan de memoria. Ya te digo, pueden llegar perfectamente a la universidad y el niño no se sabe la tabla de multiplicar. Se ha buscado a lo mejor otro tipo de estrategia para que se la aprenda, pero de memoria nunca se la va a saber. De memoria, incluso tener que decir, por ejemplo, en una multiplicación 8 por 3 y ahora eso es muy difícil para ellos. Luego, ya si pasaríamos a partir de los 12 años, ya estamos en secundaria. En secundaria puede que arrastre todo lo demás, claro, si no se han dado cuenta. Y son niños que van a tener muchos problemas de concentración. El niño no va a estar concentrado en ningún momento. Falta de memoria inmediata, es decir, el maestro explica una cosa y el niño no se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada de lo que ha explicado. Es un niño que trabaja muy lento, que siempre se queda por detrás. Y luego, igualmente, es un poco desordenado en su mesa, ¿no? Lo mismo tiene el estuche todo revuelto. No son niños que tienen... hombre, hay muchas personas que son desordenadas en sí. Eso no sí que tiene no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que son niños que, por ejemplo, tú le das una agenda y el niño no sabe trabajarte en la agenda. No sabe, por ejemplo, organizarte bien los ejercicios. La agenda te la trae, vamos, hecha un Cristo cuando viene. Y ellos eso, como he dicho antes, siguen sin saber planificar su tiempo. No saben, por ejemplo, tú estás en un examen y tú dices, pues en 10 minutos hago esto, y vas organizando. Ellos no saben. Ellos no saben planificar el tiempo que tienes y te dicen, tienes una hora para hacer el examen. Ellos no saben realmente planificar ese tiempo. Luego la lectura... Pues es una lectura vacilante, mecánica, todo muy mecánico, y eso es lo que hace que a los niños no les guste la lectura. Son niños que no les gusta leer. O sea, que el hecho de ponerlos simplemente a leer se enfadan incluso, ¿vale? Porque no quieren leer, no les gusta. No le han encontrado todavía ese entusiasmo que puede ser la lectura, ¿no? O coger un libro que te guste y decir, venga, que me lo leo. Sobre todo leer en voz alta. Muchas veces cuando leen en voz baja, pues sí, parece que se enteran mucho más y comprenden un poco mejor. Y el diccionario. Menos mal que tenemos internet. Pero el diccionario, lo que es el típico diccionario, para ellos es una locura buscar palabras en diccionario. No saben buscarlo. No saben estructurar, como para ellos, por ejemplo... Ah, el abecedario, ¿no? Claro, buscar por orden. Buscar por orden. Vale. A lo mejor ellos empiezan a buscar y no te encuentran la palabra simplemente porque no saben organizar que la A están todas las palabras con la A. ¿Me entiendes? Vale. Luego la escritura, pues igualmente siguen con esa sorpresa. La caligrafía igual es poco elaborada, muy irregular. Y su ortografía igual estamos hablando de lo mismo. Y siguen esas confusiones que teníamos, ¿vale? Esas confusiones que siguen. Hasta aquí son las características más o menos que puede haber desde los 3 añitos hasta los 11, 12 prácticamente que están en secundaria. Y decir, sobre todo muy importante, que el diagnóstico, o sea, el que se diagnostique el niño antes, o sea, lo antes posible es muy importante, ¿vale? Para todo lo que le va a venir posteriormente. Pero el diagnóstico precoz se puede hacer, ¿con qué edad se puede diagnosticar ya una dislexia? A ver, ya con 3 años estamos viendo, lo primero es eso, es el observar, vale. Vamos a empezar a observar. En el momento en el que el niño ya tenga afianzada la lectura y la escritura, que son 7 añitos prácticamente, 6, 7 añitos, ya perfectamente se tiene que saber. Ya podemos hacerle prueba. ¿Vale? Ya se le pueden hacer pruebas. O sea, que una madre que pueda haber algún tipo de signo de alarma con todo esto que hemos estado hablando, cuando el niño con 3 años entra al cole, puede decir a la maestra que le toque o al maestro. Por supuesto. Oye, mira, estate pendiente porque yo tengo esta impresión. Exacto. ¿No? Claro, el profesor debería estar atento y en el momento en el que viera que algo no va bien, comunicárselo al equipo orientativo. Que serían son ellos los que en un principio mueven. Que, por ejemplo, por circunstancias no hacen caso o lo que sea, pues aquí estamos los especialistas que también estamos en privado, que también podemos orientarle y podemos explicarle unas pautas, claro, que seguir ellos. Me gustaría leer una frase que me gustó, no sé realmente de quién es, pero me gustó, ¿no? Y es, cada individuo es único. Y la clave del éxito reside en enseñar teniendo en cuenta las necesidades y preferencias individuales, ¿vale? Yo creo que esto es el resumen de lo que acabo de explicar un poco. Que todos aprendemos por sí mismos y lo más importante es que cada uno tiene su forma de aprender. Su forma de aprender, exactamente. Que todos tenemos que aprender de la misma manera, que la que nos lleva al sistema, pero... Pero hay diferentes formas. Hay diferentes maneras de aprender. Para poder llegar al mismo camino. Simplemente hay que utilizarlas. Se nos está agotando el tiempo, Laura, y si te parece, tenemos dos oyentes que han colaborado con nosotros, dos concursantes, que nos han dado su nombre. Vamos a hacer un último intento repasando la adivinanza, ¿no? Si te parece, eran 6 a las que habías dado lectura. Sí. Una 4 un poquito más facililla, bueno, 5 un poquito más facililla. Más fácil. Sí, otro más complicado. Vamos a leerla. Venga. Mira, se hace con leche de vaca, de oveja o de cabra y sabe a beso. ¿Qué es eso? Esta es muy fácil. Parece una vaca de helado, pero resulta que es un pescado. Otra, blanca por dentro y verde por fuera. Si no lo sabes, espera. Oro parece, plata no es. Abre la cortina y verás lo que es. Blanco es, la gallina lo pone. Con aceite se fríe y con pan se come. Y la última... Venden pastillas y jarabes para curarte de todos los males. Pues ahí queda ese conjunto de adivinanzas. Si hay algún pequeño que conoce la respuesta a algunas de ellas, pues nos llaman rápidamente ya porque estamos en la recta final de este espacio y nos da la respuesta. Si lo que acierta, pues van a poder conseguir ¿no? Esa participación en una sesión de estimulación del lenguaje que vas a ofrecer Laura en tu consulta y que vamos a recordar que estos son juegos, son actividades lúdicas para los Exacto. pequeños y demás, y al mismo tiempo van a poder aprender, ¿no? A ejercitar lo que es el lenguaje. Exacto. De todas formas, la semana que viene volveré a contar unas cuantas más de adivinanzas, ¿vale? Sí. Por algunos, claro, es que ahora mismo hay muchos niños de vacaciones, otros están en piscina, pues que a lo largo de la semana que también pueden llamar ¿vale? Que también los acepto. Venga. Que pueden llamar, ¿vale? Por si lo escuchan por Facebook, por internet o lo que sea, que pueden participar y que la semana que viene, si quiere, decimos los nombres. Decimos los nombres. Recogemos entonces los que han acertado claro. Ahora, eso sí. Eso sí. Esto sí, los que nos han llamado. Vamos a ver si nos pasan el listado de los nombres de los pequeños que sí que ahora, bueno, han participado claro. Con nosotros, por que tengan un poco de ese mediate, ¿no? Ya que han claro. Estado ahí pendiente del programa, todo el programa. Sí, sí. Aguantando la charla que le hemos dado, por lo menos. Que también tengan la recompensa de saber si han acertado o no. ¿Las respuestas entonces no las damos? No. Vale. No, para que participen durante para que la semana. Para que participen durante la semana y ya la semana que viene, pues sí que se las dicen. Damos, ¿no? De esas 6 adivinanzas que hemos comentado. No sé si tenemos por aquí ya el listado preparado de los pequeños con esos nombres y por lo menos, bueno, pues ellos que sí que sepan que formarán parte, ¿no? De ese grupo de ganadores en el concurso de Radio Brique que van a poder disfrutar de esa sesión de estimulación en la consulta de Laura García. Y la semana que viene seguiremos hablando de la dislexia, sí. ¿No? Me decía, sí. Vamos a seguir comentando precisamente ese tema. Bueno, Andrea Romero Amaya y Jerónimo, que esperamos que nos dé sus dos apellidos, que eso nos hemos preguntado pero también no nos lo ha dado, han sido dos de los que han acertado. Así que ellos dos, Andrea Romero Amaya y Jerónimo también, pues podrán participar en ese taller. Te lo apuntamos por aquí, te lo lleva ya los nombrecitos y ya sabes quiénes son los que van a participar. ¿De acuerdo, Laura? Vale. Sin más, agradecerte, como siempre, el que nos hayas atendido la mañana de este jueves. Y el jueves que viene seguiremos con las adivinanzas y seguiremos además también pues hablando en este caso de la dislexia. Muchas gracias. Gracias a vosotros.